Es un gusto volverlos a saludar, esta vez para estudiar la lección número 9 de este trimestre, el cual se ha titulado Vestiduras de Gracia. Es un recorrido de las hojas de higuera al manto de justicia. Así que tendremos un gusto compartir con ustedes cada día durante esta semana estudiando la lección número 9 titulada Un carbón encendido. Y una vez más veremos la gracia y la misericordia de Dios en cada una de estas lecciones. Debemos recordar entonces que el pueblo de Israel era un pueblo que se había olvidado de Dios. Habían pasado generaciones y generaciones que siempre habían escuchado el mensaje de los profetas, pero a pesar de las invitaciones divinas, siempre volvían a caer en pecado. Así que la lectura del libro de Zacarías en el Antiguo Testamento nos hace ver entonces cuál era la condición y cómo Dios trataba a este pueblo con mucho amor y con mucha misericordia. Podemos leer en sus primeros capítulos que Dios invita a volverse a Él. Les hace de nuevo este pedido porque Él conoce el propósito que tiene para su pueblo y el deseo de restaurarles. Ellos habían salido ya de la esclavitud después de 70 años de estar bajo el imperio babilónico. Regresan para restaurar la nación. Pedido de Dios es que restauren en primer lugar el templo, porque eso les va a hacer recordar su pecado, hacerles ver también la oportunidad de encontrarse con Dios. Y Él tiene el propósito no solo que restauren el templo, sino a la vez sus vidas. Así que en ese tiempo es cuando se escribe el libro de Zacarías y cuando Dios también anima a su pueblo a volverse a Él. Una vez más, quiero leerles el versículo 3 del capítulo 1 de Zacarías, el cual dice así: Volveos a mí, dice el Señor Todopoderoso, y yo me volveré a vosotros, dice el Señor Todopoderoso. Si ellos se volvían a Él con humildad y arrepentimiento, Él se volvería a ellos. Así que el profeta hace el llamado del Señor al pueblo para darles la seguridad de la misericordia tan grande que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Y ese sigue siendo el mismo llamado para nosotros en este tiempo. Volveos a Dios. Porque las muchas cosas que nos preocupan, en las cuales nos afanamos, el mundo en el cual vivimos, hace que nos olvidemos de Dios. Y es escaso el tiempo que dedicamos a una comunión con nuestro Dios. Por eso la invitación es: volveos a mí y yo volveré a vosotros. Si hay alguna condición que tenía el pueblo de Israel era de calamidad, de sufrimiento, de verse desamparados, de ser una nación que venía de la esclavitud. Y entonces ellos entendían que lo que había sucedido era haberse apartado de Dios, tenía consecuencias. Por eso Dios desea restaurar a la nación, que se restaure su templo y esa comunión con los hijos, con su Padre Celestial. Es la misma invitación que Dios tiene para nosotros en este tiempo. Restauremos nuestra vida, pero solo se puede restaurar teniendo una comunión con nuestro Padre Celestial. El Señor promete también en el libro de Zacarías, en el capítulo número 2, que Él no solo va a volverse a ellos, sino va a hacer algo más. Y esto debe fortalecer la vida de los hijos de Dios en el pueblo de Israel y también para nosotros en este tiempo. Quiero leerte el capítulo número 2 y el versículo 10. Dice así: Canta y alégrate, hija de Sión, porque yo vengo a morar en medio de ti. En ese día se unirán muchas naciones al Señor y serán mi pueblo y habitaré en medio de ellos. Que Dios tan amante y misericordioso nosotros tenemos. No solo restaurar una relación, sino también nos invita a tener gozo en nuestro corazón, a alegrarnos, a gozarnos, porque Él va a habitar en medio de su pueblo, en medio de sus hijos. Sabemos que esta es una promesa que pronto se cumplirá en el reino de los cielos, pero ahora nosotros tenemos el privilegio de tener a Dios en nuestro corazón, tener una cercanía con Él, y saber que Él puede morar en cada uno de sus hijos. Estás invitado este día a alegrarte, a cantar, con la seguridad de que Dios desea restaurar tu vida y también desea habitar en tu corazón, en esa morada que Él desea tener en cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga en este día.